que sí, dale que sí, dale que sí. ¡Oye! Esta señorita y no la ve usted bailando. Cuando fueron a la pista y compañera ando buscando. Deme usted su manito, que la noche está empezando. Quiero que me permita su cintura ir tomando. De calladita, no me deje vacilando. Sus compañeritas, lo mucho que están gozando. Deme usted su manito, que esta noche está empezando. Quiero que me permita su cintura ir tomando. Baile, baile, ay, baile, baile, ay, Dios. Baile, baile, ay, baile, baile, ay, Dios. La noche está muy buena, la fiesta ya empezó. La noche está muy buena, la fiesta ya empezó. Si está sola, yo le invito a moverse. Sus caderas, aladito, en la pista, bien adentro. La invito, anímese a bailar. Hay fiesta y la noche está para gozar. ¡Oye! ¡Río! ¡Andando! ¡Baile, baile! De peso, en la noche está muy buena, la barra ya llegó. Oye, rigor, ay Dios mío, suba, suba. Esto no se acaba porque sigue todo el mundo con las palmas arriba que dice que siga, siga, siga.